¿Cómo se llama esa canción, cabrito? Los chicos saben. ¿Cómo se llama esa canción, chicos? Por una ventanita. Por la ventanita. Esa canción es para usted. Sí. Ahora va y le da un besito al Kenchu y la cantan juntos, de ¿sí? De alegría. Vení, Kenchito. Vení, Kenchito, querido, que nos canta juntos. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita, un rayo de sol. Como es tu sonrisa para mi canción. Cuando descubrimos que un nuevo día se asoma por nuestras vidas, como una flor al jardín. Como una mañana por la ventana nos tira de la frazada y nos hace sonreír. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita, un rayo de sol. Como es tu sonrisa para mi canción. ¡Otra vez! Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre asa. Por una ventanita, un rayo de sol. Como es tu sonrisa para mi canción.